¿Cómo resistirse a la dulzura que hay en tus labios? ¿Cómo resistirse a la inocencia que hay en tu mirar? Alteras mis sentidos con una caricia, me haces volar. Solo para ti, alteras mis sentidos con una caricia, me haces volar. Palabra, soy solo para